Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán y Solín habían sido hechos prisioneros por los Caballeros de la Muerte. Aquellos extraños seres que, vistiendo al estilo medieval, tenían como rostro solo descarnadas calaveras. Bajo los órdenes del jorobado Jorvik, los Caballeros de la Muerte conducían a Calimán y a Solín hasta los oscuros sótanos del castillo de Boyer, y ahí, atados de manos, soportaban el ataque voraz de gigantescas ratas. Luego, Calimán y su pequeño amigo eran conducidos hasta un gran salón de armas del castillo. Era como si penetraran a un recinto de siglos pasados. Los grises muros del castillo, agrietados y cubiertos de polvo, daban un aspecto siniestro a aquel lugar. Por doquier se veían escudos, sables, panoplias, dagas, lanzas. Un sinfín de armas medievales en aquel recinto alumbrado por grandes candelabros empotrados en los muros. Luego, Calimán se estremecía al ver aparecer al siniestro conde Bartok. Los azules ojos de Calimán descubrían aquel extraño ser vestido de mallas negras de pies a cabeza, con un escudo colgando del cuello, extremadamente alto y delgado, y arrastrando sobre sus hombros una larga capa escarlata. El pequeño Solín temblaba de rabia al ver aquel rostro inmensamente pálido, cadavérico, donde los ojos verdosos eran como los de una serpiente. El conde Bartok se aproximaba hasta Calimán y lo miraba con gesto burlón. Al fin estaban frente a frente, y el conde se disponía a poner a prueba el valor de Calimán. Tomando un florete entre sus huesudas manos, atacaba a Calimán, quien permanecía inmóvil y sereno ante la amenaza del florete, trazando signos muy cerca de su rostro. El conde Bartok era un experto espadachín y se divertía lanzando ataques contra Calimán, rasgando sus ropas y amenazando con atravesarlo de lado a lado. ¡Vamos! ¡Vamos, Calimán! ¡Acobárdese! ¡Implore misericordia! ¡Vea cómo mi florete roza su cuerpo! ¡El menor descuido puede provocar su muerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Implore misericordia! ¡Confiese que está muerto de miedo! Pero Calimán continuaba inmóvil, en actitud serena. El florete zumbaba vertiginoso junto a su cara, rasgando las ropas de su pecho. Pero ni un solo músculo de su atlético cuerpo se movía. Permanecía con la mirada fija en el conde Bartok y pensaba... ¡Qué extraño! No logro hipnotizar al conde Bartok. Lo estoy mirando fijamente. Estoy descargando todo el poder de mi mente para hipnotizarlo y no logro vencerlo. Su cerebro es tan poderoso como el mío y no se deja dominar. El conde seguía atacando con el florete. Un rictus de rabia aparecía en su cadavérico rostro al ver que Calimán no daba muestra de temor alguno. Deje de mirarme en tono retador. Aparte sus ojos de mí o se los vacío con el florete. Sí, sería muy fácil. Muy fácil sacarle los ojos con un solo golpe del florete. La punta del florete danzaba a escasos milímetros de los ojos de Calimán, que no hacía el menor movimiento y continuaba sereno y retador. El pequeño Solín se angustiaba al ver que su amigo estaba a punto de quedar ciego. ¡No! ¡Déjelo! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Jorvik! ¡Cárgate del muchacho! ¡Hazlo callar, Jorvik! Jorvik detenía al pequeño Solín brutalmente, pero no podía evitar que el muchacho gritara desesperado. ¡Cobarde! ¡Ataca a Calimán porque está desarmado! ¡Es usted un cobarde, conde Bartón! ¡Cobarde! ¿Qué dices, muchacho maldito? La verdad, señor conde. Mi pequeño amigo dice la verdad. Solo un cobarde es capaz de atacar a un hombre desarmado. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Jorvik! ¡Haz callar al muchacho! ¡Déjeme! ¡Déjeme! Jorvik, furioso por no poder contener al pequeño Solín, ¡cobarde! Descargaba un fuerte golpe contra él. ¡Ah, cobarde! ¡Solín! ¡Muchacho! Solín se desplomaba pesadamente y Calimán miraba furioso al conde Bartók. ¡Cobarde! ¡Cobarde, sí, señor conde Bartók! Solo un cobarde es capaz de atacar a un hombre desarmado y ordenar golpear a un muchacho indefenso. Me desilusiona usted. Siempre creí que era un hombre que desafiaba el peligro, pero ahora me doy cuenta que es usted solo un cobarde. ¡Basta! ¡Basta! Jamás en la historia de los Bartók ha existido un cobarde. Le haré tragar esa palabra a Calimán. Se arrepentirá de haberme llamado cobarde. El conde Bartók avanzó hasta uno de los muros y descolgó un florete. Regresó deteniéndose frente a Calimán. Voy a entregarle este florete, Calimán. Usted se ha atrevido a insultarme. Y esa ofensa solo se lava con un duelo. Un duelo a muerte, Calimán. Y el conde Bartók arrojó el florete hacia Calimán. Las recias y musculosas manos del hombre increíble tomaron el arma. Prepárese a morir, Calimán. ¡Prepárese! Estaban frente a frente. El conde Bartók con la mirada llena de furia permanecía con el florete hacia abajo. Calimán, demostrando una serenidad absoluta, empuñaba el florete. El duelo iba a iniciarse. Se arrepentirá de haber ofendido mi honor. Soy un consumado espadachín. Y jamás ha existido quien me derrote, Calimán. Señor conde Bartók, todos somos invencibles hasta que llega el momento en que nos derrotan. Espero que sepa manejar el florete tan bien como maneja las palabras, Calimán. Estaban frente a frente. Calimán era un maestro de la esgrima. Durante años había adiestrado con los mejores espadachines de Europa. Tenía confianza en la fuerza de su brazo y en la habilidad de su vista, pero Calimán recordaba que un vampiro humano es inmune a cualquier arma. Si el conde Bartók era efectivamente un vampiro humano, ¿cómo podría matarlo con un florete? Esos pensamientos cruzaban vertiginosamente por la mente de Calimán mientras se disponía a iniciar el combate. Sin embargo, la expresión serena de su rostro no denotaba su incertidumbre. Duelo a muerte, pero si este hombre es un vampiro humano, no podré matarlo con un florete. No podré matarlo. El conde Bartók levantó el florete en el saludo de rigor antes de un combate. ¡En guardia! Estoy listo, conde Bartók. Ambos contendientes levantaron los floretes hasta tocar con la hoja su frente. Luego, extendieron el brazo y ¡ataque! Los aceros se cruzaron. El chasquido de las hojas golpeándose entre sí resonaban con eco en aquella gran sala de armas. El conde Bartók manejaba el florete hábilmente y Calimán calculaba la fuerza de su enemigo, deteniendo los golpes. Está usted a la defensiva, ¿eh? Mala táctica, Calimán. El defenderse es sucumbir. ¿Me permite tirarme a fondo? ¡Así! El conde Bartók atacaba febrilmente. El florete en sus manos se movía vertiginosamente, lanzando repetidos golpes de ataque contra Calimán. El hombre increíble se concentraba únicamente a detener los golpes, pero no atacaba. Es usted más hábil de lo que suponía. Se ve que conoce los secretos de la esgrima. Hasta ahora ha detenido mis mejores golpes, pero no resistirá mucho tiempo, Calimán. Lo venceré, conde Bartók, lo venceré. No creo que tenga la habilidad suficiente para derrotarme. Sus golpes parecen de fuerza y de habilidad. Veamos si para estos golpes. ¡Así! El conde Bartók atacaba furiosamente. El florete se movía con velocidad vertiginosa y Calimán retrocedía parando los golpes. Jorvik y los caballeros de la muerte permanecían inmóviles, mirando impresionados aquel duelo a muerte. La luz de los candelabros lanzaba las sombras de los esgrimistas contra los muros, agigantando las figuras y haciendo de aquella escena algo impresionante. Calimán retrocedía ante el ataque incesante del conde Bartók. Calimán dio un traspiés y cayó de espaldas. Está usted vencido, Calimán. Este es el golpe de muerte. No. ¡Aún no, señor conde Bartók! He detenido su golpe. Pero no resistirá mucho tiempo. ¡Así! ¡Así! El conde atacaba a Calimán, que estaba caído. El hombre increíble detenía cada estocada mortal, pero no podía hacer otra cosa estando derribado. Mas la habilidad del conde Bartók se imponía. ¡No resistirá mucho tiempo! ¡Muerte! El florete del conde rasgó las carnes de Calimán. Una mancha de sangre apareció en su hombro izquierdo. Estaba herido. Fue entonces cuando Calimán se dio cuenta de algo. Mi florete tiene punta. Un botón evita que mi arma sea mortal como la que usa el conde. Había traición y ventaja en aquel duelo. El florete del conde Bartók tenía punta y el de Calimán estaba resguardado con el botón. Demasiado tarde se daba cuenta Calimán que aquello era una trampa. Él no podía hacer daño al conde con aquel florete de práctica, mientras que el siniestro personaje ya lo había herido y ahora reanudaba su ataque con febril ansiedad. ¿Está usted derrotado, Calimán? ¡No! ¡Aún no! ¡Lo tengo a mi merced! ¡Es usted hombre muerto! ¡Así! ¡Así! Una y otra vez, con precisión endemoniada, el florete del conde Bartók descargaba mortales golpes. Calimán, derrumbado de espaldas, detenía cada golpe, pero la lucha era desigual. Calimán no resistiría mucho tiempo las estocadas mortales. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! Detenía apuradamente los golpes del conde Bartók. Estaba a punto de sucumbir cuando decidió luchar por su vida. No resistirá más tiempo, Calimán. Su brazo pierde vigor. Se equivoca. Es ahora cuando verdaderamente principia el duelo. ¡Atrás! Calimán arrojó al conde Bartók hacia atrás y con un salto felino se puso de pie. El hombre increíble, el gladiador, el hombre poderosamente fuerte y hábil, ahora sí estaba en acción. Hasta entonces Calimán se había concretado a detener los golpes mortales, pero ahora estaba decidido a poner en juego toda su habilidad de consumado maestro del esgrima. ¡Prepárese, señor conde! Esta vez soy yo el que ataca. ¡Así! Calimán atacaba con destreza maravillosa. Su fuerte brazo manejaba con velocidad vertiginosa el florete. El conde Bartók retrocedía ante el ataque incesante. Hasta ahora cuando va a conocer mi habilidad. ¡Con la espada! ¡Señor conde Bartók! ¡Maldito! ¡Maldito! Calimán atacaba incontenible. Su brazo de acero descargaba golpes mortales y lanzándose a fondo. ¡Desarmado! Calimán había desarmado al conde Bartók. El florete había caído a unos pasos de ellos y el siniestro personaje miraba con temor y rabia a Calimán. ¿Qué espera? ¡Ataque! No. No lo hago contra un hombre desarmado. El duelo continuará, señor conde Bartók. El conde se lanzó a recoger su florete, pero Calimán lo detuvo colocando su arma en el pecho. ¡Quieto, señor conde! ¿Qué? El duelo continuará, pero ahora usaré su florete. Usted usará el mío. ¡Maldito! Calimán levantó el florete que tenía punta y entregó al conde el suyo con botón de protección. Ahora yo tengo la muerte en mis manos. La muerte contra usted. ¡Ataque! Ahora Calimán tenía el florete de muerte y atacaba con furia incontenible. Era todo un espectáculo ver al hombre increíble tirarse a fondo en golpes mortales que el conde dificultosamente podía detener. ¡Diablos! Jamás había visto un espadachín como usted. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Otro más! ¡Y otro! El conde Bartók retrocedía. No podía resistir más los golpes certeros de Calimán y por fin... El florete de Calimán atravesó el brazo derecho del conde y el siniestro personaje, lanzando un grito de dolor y rabia, retrocedió. Lentamente, de su pálida y huesuda mano, escapó su florete. Estaba desarmado, herido en el brazo e incapaz de seguir luchando. Sus ojos verdosos se clavaron en Calimán, que se erguía como un coloso frente a él. El conde estaba más pálido aún y sus manos temblaban de furia e impotencia. ¿Qué espera, Calimán? ¡Ataque! ¡Estoy desarmado! ¡Vencido! ¡Ataque! Los azules ojos de Calimán miraron serenos al conde Bartók. Calimán no era un asesino. Jamás en su vida se había manchado las manos con la sangre de sus semejantes. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, bañado en sudor, se iluminó con una sonrisa triunfal. ¿Matarlo, dice? No, no, señor conde. No es mi mano la que hará justicia contra usted. Lo he vencido y es usted mi prisionero. Acepto, pues, mi derrota. El conde Bartók, agotado por aquella lucha titánica, se dejó caer pesadamente en un recio sillón tallado en ébano y hundió su rostro cadavérico en el pecho. Su mano izquierda oprimió con fuerza el brazo herido y Calimán respiró tranquilo. Había derrotado al conde Bartók. Pero a sus espaldas, el jorobado Jorvik, viendo vencido a su amo, dijo furiosamente: ¡Maldito sea Calimán! ¡Yo me encargaré de él! Y ágilmente se deslizó hasta uno de los escudos de armas empotrados en la pared. Trataba de descolgar una pesada hacha. El pequeño Solín despertaba de su desmayo y advertía el peligro a Calimán. ¡Calimán! ¡Cuidado! ¡Jorvik va a agarrar el hacha! Calimán volteó rápido. Sus azules ojos descubrieron al jorobado descolgando el hacha. ¡Ya te mataré, maldito! ¡Te mataré! Gracias al grito de advertencia del pequeño Solín, Calimán reaccionaba, giraba sobre sí mismo y veía al jorobado Jorvik, que descolgaba una pesada hacha de un escudo. ¡Yo te mataré, maldito! ¡Cierto! Has vencido a mi amo, pero Jorvik te matará. Jorvik descolgaba el hacha y en una fracción de segundo, Calimán lanzó el florete contra el jorobado. ¡Cierto! El florete salió lanzado como catapulta contra Jorvik, como una flecha cruzó de lado a lado y se clavó junto al jorobado. El florete se clavaba dejando ensartada la ropa de Jorvik contra el muro. ¡Bravo, Calimán! ¡Lo ensartaste como mariposa! ¡Maldito! Es inútil que quieras desprender tus ropas del muro, Jorvik. Estás prisionero ahí. El jorobado Jorvik lanzaba maldiciones y trataba inútilmente de desprender sus ropas ensartadas por el florete contra el muro. Calimán, el hombre increíble, respiró satisfecho. Y fue entonces cuando el pequeño Solín gritó: ¡Calimán! ¡Mira! ¡El conde Bartók! Calimán giró para ver hacia el sillón donde el conde Bartók descansaba, pero... ¡Oh, no está! ¡Ha desaparecido! Sí, efectivamente, el conde Bartók, el misterioso personaje de los páramos de Rinley había desaparecido, mientras que Calimán, el hombre increíble, atacaba al jorobado Jorvik. Pero desapareció en una fracción de segundo. Oh, ¿dónde puede estar? Mira, también los caballeros de la muerte desaparecieron. Es verdad. Señor, entonces, creo que en verdad son espectros. Sí, sí, señor, son vampiros humanos. ¿Se ha escapado el conde Bartok? ¿Cómo lo atrapará nuevamente Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.